que no. La que ponga entre la espada y la pared a tu corazón. Aunque puedas traer un mundo nuevo a mis pies, te juro no servirá. Y te haré desear que lo que escuches de mi boca sea un sueño y nada más. Sé que perdón y más perdón me pedirás. Imposible y tarde ya para cambiar. Aunque puedas creer que una oportunidad te daré, pero te olvidas que para empezar fuiste tú el primero que dijo basta, nunca más. Ya te olvidé, ya te saqué de mi mente y nada puedes hacer. Ya te olvidé. Y aunque parezca tu muerte, ya te olvidé. Sé que perdón y más perdón me pedirás. Imposible y tarde ya para cambiar. Aunque puedas creer que una oportunidad te daré, pero te olvidas que para empezar fuiste tú el primero que dijo basta, nunca más. Ya te olvidé, ya te saqué de mi mente y nada puedes hacer. Ya te olvidé.